Entonces, la última vez estuvimos hablando de codificación de pulso en banda base y llegamos a hablar de codificación correlativa. Vimos que se trata de una técnica que aprovecha una ISI, es decir, una interferencia intersímbolo controlada, para transmitir a la máxima velocidad y ocupando el mínimo ancho de banda posible. Vimos prácticamente que este sistema se implementa conectando en cascada un filtro digital muy sencillo y un filtro paso bajo ideal, ¿no? Por lo tanto, con una función de transferencia rectangular. También dije, sí, es cierto que este filtro no se puede implementar físicamente, pero veremos que el producto de la función de transferencia de este filtro ideal por la función de transferencia de este filtro digital es un filtro con una función de transferencia que se puede realizar físicamente, ¿no? Por lo tanto, en la práctica no existen estos dos subsistemas separados, ¿no? Sino que existe un filtro cuya respuesta en frecuencia es el producto de estas dos. ¿Claro hasta este punto? Entonces vimos prácticamente que este filtro digital es muy sencillo de implementar. Es algo tan sencillo como un sumador y un circuito que implementa un retardo, es decir, un flip-flop, con un reloj del periodo T, ¿vale? Por lo tanto, el periodo de reloj de este flip-flop implementa el retardo de mi filtro. La operación de codificación, por lo tanto, resulta la suma de una muestra de mi señal XK con su muestra en el instante anterior. Obviamente, la operación de decodificación, es decir, lo que permite calcular el XK circunflejo a partir de la señal IK circunfleja recibida, es simplemente XK circunflejo igual IK circunflejo menos XK menos 1 circunflejo, ¿no? Donde con el acento circunflejo se indican los valores recibidos, ¿no? Porque no se trata exactamente de los valores transmitidos, ya que podrían estar corrompidos por el ruido gaussiano del canal, ¿no? Por lo tanto, lo que recibimos es señal más ruido, y por eso lo diferenciamos de lo que transmitimos utilizando el acento circunflejo. Entonces, como hemos visto, la operación de detección implica el conocimiento del símbolo detectado anteriormente, ¿no? Por lo tanto, un error de detección, como vimos la vez pasada, puede implicar el propagarse de este error hacia los bits sucesivos. Vimos que prácticamente la forma que tenemos de evitar que el error se propague es codificando los bits que queremos transmitir utilizando un sumador módulo 2, es decir, una puerta XOR. Por lo tanto, lo que vamos a transmitir es el XOR entre XK y el símbolo codificado anteriormente WK-1. ¿De acuerdo? Vamos a demostrar ahora con un ejemplo que utilizando esta codificación sencilla en transmisión, hacemos que el error es independiente del bit transmitido. Por lo tanto, vamos a considerar, por ejemplo, la siguiente secuencia binaria que queremos transmitir. 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar una codificación bipolar para transmitir este pulso, ¿no? Por lo tanto, en vez de transmitir ceros y unos, vamos a transmitir una XK bipolar que tiene esta forma: menos 1, menos 1, más 1, más 1, más 1, menos 1, más 1, ¿no? Por lo tanto, estamos codificando un 0 con un menos 1 y un 1 con un más 1, ¿de acuerdo? Entonces, os recuerdo que en el primer caso, el caso sin XOR, la operación de codificación es la suma de XK con XK menos 1. ¿Vale? Entonces vamos a ver, por lo tanto, lo que transmitimos, ¿no? Obviamente, cuando K es igual a 0, no conocemos el XK. Bueno, tenemos que inicializarlo, ¿vale? Entonces, por sencillez, asumimos que el X menos 1 sea 0. Por lo tanto, menos 1 con una codificación bipolar. ¿De acuerdo? Este es el X menos 1. Por lo tanto, vamos a ver cuánto vale la secuencia de bits transmitidos. Obviamente, aplicando esta relación, lo que hacemos es sumar dos bits adyacentes, ¿vale? Por lo tanto, menos 1 menos 1 es menos 2, menos 1 menos 1 menos 2, menos 1 más 1, 0, más 1 más 1, 0, más 1 más 1, 2, más 1 más 1, 2, más 1 menos 1, 0, menos 1 más 1, 0, ¿no? Por lo tanto, estamos transmitiendo esta secuencia digital. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora qué pasa en recepción, ¿vale? Con esta técnica. Y vamos a ver los dos casos. En caso de recepción correcta, es decir, que los bits IK circunflejo que recibo son exactamente igual a la secuencia IK que transmito, es decir, menos 2, 0, más 2, 0, 0. Y vamos a ver qué pasa cuando uno de estos valores numéricos que estoy recibiendo es incorrecto, ¿vale? ¿Perdón? ¿Qué? No, no, no, está bien, ¿vale, chicos? Entonces, vamos a ver qué pasa en recepción, ¿vale? Por lo tanto, vamos a considerar mi secuencia IK circunflejo, ¿vale? Donde IK circunflejo, os repito, es la suma de los IK que transmito más el ruido de canal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer el caso de recepción correcta. Por lo tanto, el ruido no corrompe mi secuencia numérica. ¿Vale? Por lo tanto, recibo menos 2, 0, más 2, 0, 0. ¿De acuerdo? La operación de recepción, como os he dicho, es prácticamente idéntica a la transmisión, ¿no? Por lo tanto, IK circunflejo es igual a XK circunflejo, perdón, es igual a IK circunflejo menos XK menos 1 circunflejo. ¿Vale? ¿Cuánto vale X menos 1? ¿Vale? Lo inicializamos a menos 1, es decir, 0. ¿De acuerdo? Tal y como hemos hecho en transmisión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a realizar esta operación, que equivale a restar estos dos valores, ¿no? Por lo tanto, que tengo menos 2 menos, menos 2 menos menos 1 es menos 1. ¿De acuerdo? Menos 2 menos menos 1 es menos 1. 0 menos menos 1 será igual a más 1. 2 menos 1 menos más 1 será igual a más 1. 2 menos más 1 será igual a más 1. 0 menos más 1 será igual a menos 1. 0 menos menos 1 será igual a más 1. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la secuencia bipolar. Vamos a convertir esta secuencia bipolar en una secuencia unipolar, ¿no? Recordando que menos 1 es 0 y más 1 es un nulo, ¿vale? Por lo tanto, aquí que tengo 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, que es perdón, 0,1, que es exactamente la secuencia que había transmitido. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto es el caso de recepción correcta. ¿De acuerdo? Cuando habéis copiado me lo decís, así borro esta pizarra porque necesito la otra. ¿Vale? No, lo inicializo yo. Es decir que como aquí en transmisión x menos 1 lo he inicializado a 0, por lo tanto menos 1, también en recepción tengo que inicializar el menos 1 a 0, por lo tanto menos 1. ¿De acuerdo? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Puedo borrar? Entonces vamos a ver ahora qué pasa cuando un bit de la cadena es incorrecto, ¿vale? Por ejemplo, supongamos que en vez de 0, aquí recibo por el ruido un menos 2, ¿vale? Entonces, recepción incorrecta, y esto es el dígito incorrecto. ¿De acuerdo? Por algún motivo, debido al ruido, pues recibo este bit de forma equivocada. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a ver qué pasa. ¿Vale? 2 menos menos, menos 2 menos menos 1, perdón, es menos 1, menos 2 menos menos 1 es menos 1, y aquí fijaos, que tengo menos 2 menos menos 1 es menos 1, 2 menos menos 1 es más 3, ¿vale? ¿Vale? Por lo tanto, fijaos, a partir de aquí fallan todos los valores, ¿vale? Porque aquí tendré 2 menos menos más 3, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, a partir de aquí ya tengo recepción incorrecta, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ni siquiera sigo. Aquí tendré cadena incorrecta. Es decir, que ya a partir de aquí el resultado es impredecible, ¿vale? Porque depende del tamaño del registro que tengo para almacenar este valor numérico. ¿De acuerdo? Entonces vamos, por lo tanto, fijaos aquí, ¿cuál es la regla de detección en este caso? La regla que he seguido es que IK a K es igual a 0 si XK circunflejo es igual a 0 si IK circunflejo es igual a menos 2, es igual a 1 si IK circunflejo es igual a más 2 y es igual a XK menos 1 circunflejo negado si IK circunflejo es igual a 0. Esta es la regla que sigue implícitamente mi detector. No, obviamente, si este bit falla, el error se propaga y el resultado es impredecible, ¿vale? Porque depende del tamaño de los registros que tengo. Vamos a ver qué pasa con la otra codificación, ¿no? En la que pues hago el XOR antes de transmitir mi señal. Vamos a transmitir exactamente la misma secuencia binaria. Entonces aquí tenemos XK, luego lo que queremos calcular es WK, que es igual, por definición, a XK XOR WK menos 1. ¿De acuerdo? Y finalmente IK en este caso es igual AWK más WK menos 1, ¿no? Utilizando pues ese otro esquema de transmisión. ¿De acuerdo? Pues también en este caso, W menos 1 es igual a 0, por lo tanto, vamos a ver, aquí ponemos, falta una fila, chicos, WK bipolar. ¿Vale? Aquí también, pues al inicializo W menos 1 a 0, por lo tanto, con codificación bipolar es menos 1. ¿De acuerdo? Vamos, por lo tanto, pues a hacer el XOR entre el bit transmitido y el WK en el instante anterior, ¿vale? Por lo tanto, aquí que tengo, tengo que hacer el XOR entre 0 y 0, que me da 0, son iguales. 0 XOR 0 es 0, 1 XOR 0 es 1, son distintos, 1 XOR 1 0, 1 XOR 0, 1, 0 XOR 1, 1, 1 XOR 1, 0. Obviamente vamos ahora a convertir esta secuencia binaria en una secuencia bipolar, por lo que tendré menos 1, menos 1, más 1, menos 1, más 1, más 1, menos 1. Y ahora vamos a utilizar esta codificación para transmitir, ¿no? WK más WK menos 1. Por lo tanto, tengo que sumar estos primeros dos dígitos, obteniendo menos 2. Menos 1, menos 1, otra vez menos 2. Menos 1 más 1, 0. Más 1, menos 1, 0. Menos 1, más 1, 0. Más 1, más 1, más 2. Más 1, menos 1, 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es la secuencia que estoy transmitiendo. Menos 2, menos 2, 0, 0, 0, más 2, 0. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora qué pasa en recepción. Y vamos a considerar directamente el caso de recepción incorrecta. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos aquí, además, en esta secuencia transmitida, ¿de acuerdo? Fijaos, cuando transmito un 0, yo estoy transmitiendo un menos 2. 0, menos 2. 0 más 2, ¿vale? Y todos los unos lo codifico con 0. Por lo tanto, fijaos, mi detector, si recibe menos 2 o más 2, detecta 0 transmitido. Si recibe 0, detecta 1 transmitido. Entonces, fijaos, aquí ya no hay dependencia, no hay dependencia desde el de un bit detectado desde el anterior, ¿vale? Es decir, que en este caso, fijaos, aquí observo que XK circunflejo es igual a 0 si y K circunflejo es igual a más o menos 2. Y 1 si y K circunflejo es igual a 0, ¿no? Por lo tanto, he eliminado la dependencia de XK menos 1 circunflejo. ¿De acuerdo? Y entonces aquí también fallaré, pero el error que hago se limita a un solo dígito recibido. ¿De acuerdo? Mientras en el caso anterior se propaga a todos los demás. ¿De acuerdo? Esta es la ventaja de este método, ¿no? Y lo vemos aquí. Entonces, aquí, ¿qué estoy transmitiendo, no? Menos 2, menos 2, 0, 0, 0, más 2, 0. ¿Vale? Vamos a considerar el tercer dígito como equivocado, ¿no? Supongamos de estar transmitiendo está recibiendo otra vez menos 2, ¿vale? Dígito incorrecto, ¿vale? Y luego que tenemos 0, 0 más 2, 0, ¿vale? 0, 0 más 2, 0. ¿De acuerdo? Obviamente aquí el xk menos 1 será igual, perdón, el x circunflejo menos 1 será igual a menos 1, ¿vale? El algoritmo de detección no cambia, ¿no? Estoy considerando siempre xk circunflejo igual a ik circunflejo menos xk menos 1 circunflejo. ¿De acuerdo? Sin embargo, en este caso, fijaos, puedo detectarlo sin considerar esta resta. Entonces, fijaos, menos 2 menos menos 1 me da menos 1, ¿de acuerdo? Menos 2 menos menos 1, otra vez menos 1, ¿vale? Menos 2, entonces aquí en este caso, fijaos, de acuerdo con mi regla, pues aquí estoy detectando que, perdón, aquí no, aquí ya no necesito esta fórmula, ¿vale? Entonces xk, entonces fijaos qué pasa, es menos 2, ¿no? Por lo tanto aquí detecto menos 1, ¿de acuerdo? Y luego 0, aquí detecto más 1, más 1, menos 1, más 1, ¿vale? Por lo tanto paso en codificación unipolar 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Entonces fijaos, aquí solo tengo un error en este bit, pero todos los demás son correctos, ¿de acuerdo? La operación de XOR, por lo tanto, lo que me hace es hacer que la XK ya no dependa de XK menos 1, ¿vale? Sino solo del valor recibido, ¿de acuerdo? Es esto. Lo veo aquí claramente. O sea, aquí cada vez que transmito un 0, lo estoy codificando con un menos 2, un más 2, ¿vale? Y cada vez que transmito un 1, lo estoy codificando con un 0. ¿De acuerdo? Esa es la ventaja. El error no se propaga. No es que no cometimos errores, ¿vale? Simplemente no se propaga. Se elimina a un solo bit equivocado. Entonces, vamos a ver ahora cómo efectivamente la función de transferencia de estos dos bloques, mi filtro digital y mi filtro paso bajo ideal, me da un filtro que en la práctica se puede sintetizar. ¿Vale? Por lo tanto, fijaos, la función de transferencia del filtro digital H1DF es muy sencilla, ¿no? Porque estamos sumando un valor con otro valor retardado de un tiempo T, ¿vale? En el dominio de Fourier, un retardo de un tiempo T se representa mediante un exponencial e elevado a menos J2pi Ft, ¿vale? Por lo tanto, la función de transferencia de este filtro será 1, el valor que entra, más elevado a menos J2pi Ft, que es el valor retardado, ¿de acuerdo? La función de transferencia del filtro ideal ya la conocemos, es prácticamente un rectángulo, ¿no? Por lo tanto, H2DF es T cuando la frecuencia es incluida entre menos 1 partido 2T y más 1 partido 2T, 0 en todos los otros sitios. Entonces, vamos a ver cuál es la función de transferencia global HDF, que es el producto de estas dos funciones de transferencia, ¿no? Por lo tanto, fijaos, es muy sencillo, ¿no? Tenemos que hacer solamente el producto de este término por t. Bueno, por lo tanto, esta función es también definida entre menos 1 partido 2t y más 1 partido 2t. Y tengo prácticamente 1 más elevado a menos j2pi ft por t. Entonces aquí hago una pequeña transformación, ¿no? Lo que hago prácticamente es sacar a factor común el término e elevado a menos jpi ft, ¿vale? Por lo tanto, si saco a factor común este término, pues de esta paréntesis, el término en paréntesis, ¿cómo se transforma? ¿No? Se transforma en elevado a j pi ft más elevado a menos j pi ft, que obviamente multiplica elevado a menos j pi ft, ¿no? Simplemente es un artificio matemático, ¿vale? Lo que he querido hacer prácticamente es tener dentro paréntesis la suma de dos exponenciales complejos. Entonces me acuerdo de la fórmula de Euler y me acuerdo que elevado a j pi ft es igual a coseno de pi ft más j seno pi ft. Y elevado a menos j pi ft es coseno pi ft menos j seno, ¿vale? Por tanto, la parte imaginaria desaparece, se despega. Y tengo simplemente 2 coseno pi ft, que multiplica este término complejo, ¿vale? Por lo tanto, este coseno, esto dos veces el coseno, representa el módulo de mi número complejo y esto la fase. Por lo tanto, el módulo de mi función de transferencia, que es lo que me interesa, es 2t coseno pi ft. ¿De acuerdo? Obviamente definido, como os he dicho, entre f igual a menos 1 partido 2t y f igual a más 1 partido 2t. Entonces, fijaos, por lo tanto, el pulso, por tanto, la función de transferencia de mi filtro, he obtenido multiplicando las funciones de transferencia de mi filtro digital y de mi filtro paso bajo ideal, tiene una respuesta de tipo coseno. ¿De acuerdo? También este filtro no es realizable, ¿no? Porque obviamente no es causal, ¿no? Sin embargo, transformar este filtro en un filtro con una respuesta causal es muy sencillo. Por lo tanto, lo podemos implementar. De hecho, como veremos más adelante, filtros con estas respuestas son muy típicos en las telecomunicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, a mí también me interesa ahora ver cuál es la respuesta al impulso de esta función, ¿vale? De este filtro. Obviamente, la respuesta al impulso es la antitransformada de este coseno. La antitransformada es muy fácil de calcular y es la suma de dos sinc, ¿no? Tal y como nos esperábamos, ¿no? Porque estamos sumando dos pulsos y los estamos enviando, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos la suma del pulso con otro pulso idéntico desplazado de un tiempo t. Y lo vemos aquí. Por lo tanto, la respuesta al impulso, por lo tanto, la respuesta del filtro en el dominio del tiempo es la suma de dos sinc. De acuerdo, sinc t dividido t grande más sinc de t menos t grande dividido t grande. Y es una función que tiene esta forma, ¿vale? Es la combinación de estas dos sinc. Obviamente, fijaos, estamos distorsionando el pulso, ¿no? Sin embargo, se trata de una distorsión controlada, ya que prácticamente estamos sumando a un bit, el bit adyacente, simplemente, ¿de acuerdo? Entonces, esta correlación, como hemos visto, puede ser fácilmente cancelada en recepción, ¿vale? Obviamente, el precio que tenemos que pagar para esta mejora es una codificación de tres niveles, ¿no? Porque fijaos, si estoy codificando menos uno, menos dos, y, menos uno, menos dos, y, perdón, menos 2 más 2 y 0, menos 2 más 2 y 0, ¿no? Por lo tanto, yo estoy transmitiendo tres tipos de pulso, ¿de acuerdo? Una codificación de tres niveles, ¿no? Por lo tanto, mi circuito de transmisión es más complejo, ¿no? Obviamente, esta codificación complica también la recepción, ya que requiere una potencia de transmisión mayor para alcanzar la misma relación señal-ruido de una codificación de dos niveles. Entonces, para se puede demostrar que para una probabilidad de error dada PB, la codificación duobinaria requiere un SNR superior de 2,5 dB respecto al caso binario. ¿Dónde las ventajas? En el filtro, ¿vale? Porque requiere solo 1 partido 1 más R de la banda que necesita mi transmisor binario. R es el roll-off del filtro, por lo tanto, un número que varía entre 0 y 1, ¿sí? Donde 1 es el roll-off de un filtro paso bajo ideal, por lo tanto con una respuesta rectangular, ¿de acuerdo? Entonces eso significa que idealmente, si fuéramos capaces de implementar un filtro ideal con un roll-off de 1, pues este esquema de transmisión requiere simplemente la mitad del ancho de banda de un esquema de transmisión normal, transmitiendo a la misma velocidad. Por lo tanto, aquí tenemos dos opciones. O utilizamos la misma banda transmitiendo al doble de la velocidad que podemos, o prácticamente estamos transmitiendo a la misma velocidad y con esquema normal, pero aprovechando la mitad del ancho de banda. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, veremos que esto ya lo anticipé, que no es posible implementar un filtro con un roll-off de 1, ¿no? Los valores típicos de en telecomunicaciones de roll-off varían entre 0,25 y 0,35, ¿vale? ¿De acuerdo? Obviamente, podemos generalizar, como os he dicho, el esquema de transmisión correlativo, extendiendo, generando pulsos obtenidos de lisi controladas de más pulsos adyacentes, ¿no? Antes hemos considerado el caso de dos pulsos, ¿vale? Pero en general yo puedo generar una secuencia que depende de un número cualquiera de pulsos. En este caso, prácticamente lo que estoy utilizando es una ISI que solapa el valor de n pulsos para realizar la transmisión, es decir, generando secuencias polibinarias. ¿Cuál es la ventaja de este esquema, ¿no? ¿Por qué queremos generar más ISI? Porque la respuesta en frecuencia de este esquema es marcadamente paso bajo, es decir, aquí la mayor parte de la energía de la señal transmitida está concentrada en las bajas frecuencias, por lo tanto, tiene una mejor eficiencia espectral respecto a las modulaciones duobinarias, ¿de acuerdo? Ese es aún más eficiente. Por lo tanto, si tenemos restricciones muy fuertes de ancho de banda de transmisión, esta podría ser una solución. Entonces, hemos visto hasta ahora cómo codificar un pulso en banda base. Vamos a ver ahora cómo detectarlo. Hemos hablado del proceso de detección cuando hemos hablado de secuencias duobinarias o polibinarias. Vamos a extender vamos a extender el concepto de detección, vamos a generalizar el concepto de detección, ¿vale? Considerando el caso de canales con ruido gaussiano. Os he dicho al principio del curso que utilizaré como sinónimos de modulación y detección, ¿vale? Son prácticamente la misma cosa, ¿no? Yo transmito una serie de pulsos y luego tengo que detectarlos, ¿no? ¿Por qué necesito un proceso de detección, ¿no? Porque los pulsos que recibo serán pulsos distorsionados por el ruido del canal. Por lo tanto, lo que recibo no es lo que transmito, ¿no? Por lo tanto, tendré que hacer, en algunos casos, ciertas hipótesis que me permitan detectar correctamente el pulso recibido. El proceso de detección es exactamente idéntico, ¿no? Tanto en banda en base como para señales paso banda, ¿no? Como en la banda de paso. La única diferencia, como veremos, es que prácticamente en el caso de sistemas paso banda yo tendré que convertir mi señal en banda base y transformar mi pulso paso banda en una serie de pulsos en banda base, tal y como hemos visto en las lecciones anteriores. Además del ruido, también tengo otros problemas, ¿no? En mi sistema de telecomunicación. Tengo un filtrado imperfecto tanto en transmisión como en recepción, ¿no? Tened presente que yo quiero limitar en banda la señal transmitida, ¿no? Por lo tanto, siempre la filtraré mediante un filtro paso bajo antes de transmitirla, porque quiero prácticamente que la ocupación en banda sea lo mínimo posible. Obviamente necesito también un filtrado en recepción para aislar la señal que está en el canal que me interesa. Entonces esto es el filtrado y el ruido de canal. El filtrado imperfecto y el ruido en el canal provocan siempre una expansión en el dominio del tiempo del pulso, generando lo que hemos visto se llama interferencia intersímbolo. Por lo que se refiere a las fuentes de ruido, como hemos visto, existen de dos tipos, ¿no? Fuentes de ruido externas y fuentes de ruido internas, ¿no? Las fuentes externas son ruido galáctico, atmosférico, transitorio de conmutación, ruido de intermodulación debido a interferencia en canales de transmisión adyacentes entre el mismo estándar o estándares distintos, ¿vale? Y interferencia de otras fuentes. Las fuentes internas son es básicamente una sola, el ruido térmico generado por los elementos con comportamiento resistivo de mi circuito, ¿no? Básicamente las resistencias y los transistores. Este es el ruido dominante y hemos visto que tiene una distribución gaussiana. Por lo tanto, la señal recibida es un proceso estocástico con distribución gaussiana debido a la presencia de este ruido. Obviamente, nosotros qué queremos, ¿no? Queremos depurar la señal del ruido externo o interno antes de realizar la detección. Como os he dicho, el ruido dominante es el ruido de Johnson, el ruido térmico, y es de tipo blanco, es decir, tiene una densidad espectral de potencia constante prácticamente en todas las frecuencias, y hemos visto que esta GNRF, esta densidad espectral de potencia de ruido, es igual a N0 medios básicamente para todas las frecuencias de interés, ¿no? Porque se mantiene aproximadamente constante hasta frecuencias del orden del terahercio. Y por lo tanto, como se trata de ruido dominante, modelaremos mi canal de comunicación entre transmisor y receptor mediante un canal AUGN, ¿no? Un canal con ruido blanco, gaussiano y aditivo. Entonces vamos a ver cuál es el esquema típico de un detector, ¿no? Por lo tanto, de un demodulador. Entonces, aquí estoy haciendo la hipótesis simplificativa de una señal binaria, ¿no? Por lo tanto, asumo que tengo un alfabeto de dos señales. S1ET, que representa un 1 binario, y S2DT, que representa un 0 binario. Y la duración de esta señal es T grande, ¿vale? Por lo tanto, tengo una señal limitada en el tiempo, que me representa mi información binaria. De acuerdo, esta señal es transmitida sobre un canal AVGN. Por lo tanto, la salida de este canal puede ser de dos tipos. Entonces, yo puedo hacer dos hipótesis, ¿no? Puedo considerar un canal sin distorsión, es decir, puedo asumir que mi canal tiene ruido, pero el ruido es la única fuente de distorsión de mi señal. ¿De acuerdo? Es decir, que la función de transferencia de mi canal es 1. ¿De acuerdo? En este caso, la señal recibida será simplemente la señal transmitida más el ruido en ET. Pero, si mi canal introduce distorsión, por ejemplo, quiero modelar transmisión indoor, ¿vale? Y por lo tanto quiero modelar atenuación multitrayecto, ¿vale? Por lo tanto, esto significa que mi canal indoor tendrá una función de transferencia que distorsionará la señal, ¿vale? Por lo tanto, además de ruido, tendré los efectos de mi canal. Entonces, si HCDT es la respuesta al impulso de mi canal, pues ¿qué tendré? Que por un canal real, la señal recibida será la convolución entre la señal transmitida y la respuesta al impulso de mi canal, por lo tanto la señal distorsionada por el canal, más el ruido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos dos fuentes de distorsión. El ruido, AVGN, que es el ruido térmico, prácticamente de mis transistores y de mis resistencias. Y, obviamente, una distorsión debido al hecho que mi canal no es ideal. Ejemplo, pues quiero modelar, por ejemplo, atenuación multitrayecto en un canal inalámbrico indoor. Por lo tanto, lo que recibo es una señal RDT, que no tiene nada a que ver con la señal SDT que he transmitido. ¿De acuerdo? Entonces, yo a partir de esta RDT quiero decidir si he recibido un 1 o un 0, ¿vale? Por lo tanto, si estoy detectando S1 o S2, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver de cuántas fases se compone mi proceso de detección o de modulación, ¿no? Tenemos básicamente dos etapas, ¿vale? Una etapa en que yo lo que hago es transformar la forma de onda RDT recibida en una serie de muestras, ¿vale? Y la segunda parte en que yo realizo la decisión. Analizo estas muestras y decido si he recibido un 1 o un 0 lógico. Entonces, centrémonos en el primer paso. Entonces, fijaos, aquí tengo prácticamente un sistema formado por una serie de bloques, dos de los cuales son opcionales. La conversión en banda base, esto frequency down conversion, es mi conversión en banda base, obviamente solo la tengo que utilizar si estoy analizando sistemas paso banda, ¿no? Por lo tanto, en caso de modulación en banda base, este bloque no existe. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa luego? ¿Cuál es el segundo bloque? Es mi filtro de recepción, ¿vale? Entonces, fijaos, este filtro no reconoce la señal, ¿no? Simplemente calcula una energía a partir de la señal recibida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el resultado de este filtro será, repito, una energía que depende de la señal que he recibido. Este filtro se conoce como filtro adaptado, matched filter en inglés. ¿De acuerdo? El otro bloque opcional es un filtro ecualizador. ¿Vale? Este filtro ecualizador sirve para compensar la distorsión introducida por el canal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si tengo mi canal que tiene una función de transferencia HCDF, este filtro ecualizador tendrá una función de transferencia inversa, 1 partido HCDF. ¿De acuerdo? El inverso de la función de transferencia del canal. Diseñar este filtro no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? ¿Por qué no es imposible? Porque es muy fácil estimar con buena precisión la respuesta del canal, ¿no? Por lo tanto, el comportamiento del canal resulta, en la mayor parte de los casos, bastante predecible, ¿no? Lo que me permite diseñar sin problemas este filtro ecualizador. Normalmente, cuando ponemos un ecualizador, lo que hacemos es realizar un único filtro, no poner dos filtros en cascada, sino realizar un único filtro que está haciendo al mismo tiempo detección de energía del pulso recibido y ecualización de ruido de canal. ¿De acuerdo? Todo esto es un único bloque. Entonces, ¿cuál es la salida, por lo tanto, de este bloque? La salida de este bloque es un pulso en banda base ZDT. Este pulso en banda base ZDT es una variable aleatoria, ¿no? ¿Por qué es una variable aleatoria, ¿no? Porque es prácticamente la suma de dos contribuciones, una señal aire T más ruido N0 de T. Y el N0 de T es un proceso estocástico, ¿no? Por lo tanto, la suma de esta función aire T con un proceso estocástico es un proceso estocástico. Por lo tanto, 0 de T es una variable aleatoria. Pues, ¿qué hago? Pues, por lo tanto, aquí tendré esta variable aleatoria con su distribución gaussiana y, como yo sé que mi bit tiene una duración de T grandes segundos, mostraré esta función que he recibido en tiempos que son múltiplos del tiempo de bit T grande. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí tendré una serie de muestras discretas Z de T grande, que serán la entrada de mi etapa de decisión. Entonces, volviendo a nuestro detector, hemos visto prácticamente que al final de la primera etapa yo tengo una serie de muestras que son un proceso estocástico. En la segunda parte de toma de decisiones, ¿qué tiene que hacer? Pues analizar estas muestras, compararlas con un umbral gamma y tomar dos decisiones, ¿no? Prácticamente, si mi muestra Z de T es mayor del umbral gamma, tomo la decisión H1, es decir, decido que la señal que he recibido es S1 y por lo tanto decido que he recibido un 1 binario. Si mi muestra Z de T es menor que mi umbral gamma, tomo la decisión H2, es decir, decido que he recibido la señal S2, ¿no? Por lo tanto, un 0 binario. Aquí, por lo tanto, puedo tener en la salida de este detector un mensaje MI, MI circunflejo, o un símbolo muy circunflejo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, ¿no? En el primer caso, prácticamente la señal recibida no incorpora ninguna información para la corrección y detección de errores, lo que estoy recibiendo son mensaje o bits. En el caso de mensaje o bits, la decisión de detección es firme, ¿no? Se habla de hard decision, es decir, que el detector dice recibo un 0, recibo un 1 y, y ya está, ¿vale? Si el mensaje utiliza códigos para detección y corrección de error, entonces estoy recibiendo bits codificados unicircunflejos. En este caso, la decisión en detección puede ser firme, en este caso se habla, bueno, hard decision, o puede ser una decisión software o soft. Entonces, en este caso, fijaos, en el caso de decisión soft hay un algoritmo de decisión. Prácticamente, lo que está diciendo, lo que está detectando el detector no es un 0 o 1 firme, ¿vale? Puede detectar con varios, digamos, niveles de incertidumbre, ¿no? Entre el 0 y el 1 firme. Es decir, puede detectar un 0 seguro, un 1 seguro o una señal que con mucha probabilidad es un 1, o una señal que con mucha probabilidad es un 0, o una señal que probablemente podría ser un 0 o probablemente podría ser un 1, ¿vale? Por lo tanto, hay varios matices. Y luego eso es un algoritmo software que decide en base a unas estadísticas de decisiones tomadas. Entonces vamos a ver, por lo tanto, el caso del detector binario. Por lo tanto, estoy transmitiendo S1 y S2, dos señales que me representan un 1 y un 0 binario respectivamente. Estas señales son corrompidas por ruido gaussiano. Por lo tanto, tendrán distribución gaussiana. Entonces, fijaos, estas distribuciones tendrán valor medio a 1 y a 2 respectivamente. Y se indica con PZS1 y PZS2. ¿Qué representan estas dos distribuciones? No, representan las verosimilitudes de S1 y S2 respectivamente. ¿Qué entiendo por verosimilitud? Pues prácticamente entiendo la distribución de todas las muestras cera de T cuando he transmitido S1 o S2 respectivamente. ¿De acuerdo? Las verosimilitudes son dos distribuciones de muestras, ¿no? Relativas a una variable aleatoria, zeta de t. ¿De acuerdo? ¿Por qué tengo dos distribuciones? ¿No? Porque estoy transmitiendo dos señales distintas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la verosimilitud de S1 es la distribución de los zeta de t cuando he transmitido S1. Y la verosimilitud de S2 es la distribución de los zeta de t cuando he transmitido S2. Y son distribuciones gaussianas. Obviamente, gamma 0 en esta curva representa el umbral de decisión, ¿vale? Es decir, el valor en que se basa mi decisor, mi algoritmo de decisión, para discriminar aquellas muestras que se interpretan como unos recibidos y desde las otras muestras que se interpreta como un cero recibido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si tomo una muestra y esta muestra se halla, bueno, vale más que gamma cero, por lo tanto mi decisor decidirá que ha recibido un 1 binario. Si la muestra detectada es menor que gamma 0, y entonces mi decisor decidirá que he recibido un 0 binario. En gamma 0 la decisión es arbitraria, ¿vale? Por lo tanto, puedo diseñar un demodulador que, por ejemplo, cuando mi muestra vale gamma 0, decide de forma exactamente arbitraria que ha recibido un 1 o un 0. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos que este detector puede realizar un error, ¿vale? ¿Por qué? Fijaos, las hay una cola de estas gaussianas que en el caso de la verosimilitud de S1 está por debajo de gamma 0. Y en el caso de la verosimilitud de S2 está por encima de gamma 0, ¿no? Por lo tanto, cabe la posibilidad que realice un error en recepción. Sin embargo, yo lo que quiero hacer es diseñar el receptor para minimizar esta área, ¿no? Por lo tanto, minimizar la probabilidad de error en recepción. Entonces, fijaos aquí, en estas distribuciones gaussianas, veo de forma explícita las dependencias de esta gaussiana del ruido de canal, ¿no? Os recuerdo que el ruido de canal es sigma cero al cuadrado, ¿vale? Y aquí aparece sigma cero, que es la deviación estándar, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasa? Que si el ruido de canal es elevado, la deviación estándar aumentará. Por lo tanto, estas gaussianas serán muy muy abiertas, muy, con valores muy muy dispersos, y aumentará obviamente el área del, relativa a la probabilidad de realizar un error. Si el ruido de canal es pequeño, la deviación estándar será pequeña, por lo tanto todos los valores serán muy concentrados alrededor del valor medio. Entonces, si el ruido de canal es muy pequeño, por lo tanto, la deviación estándar será muy pequeña, y esto significa que los valores de las muestras serán todos muy concentrados alrededor del valor medio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta área, es decir, la probabilidad de realizar un error, será muy pequeña. Es posible diseñar las señales S1, S2, SM de mi alfabeto, M ario, de forma que sean una combinación lineal de una base de funciones ortogonales que llamo psi 1, psi 2, psi n. ¿Por qué me conviene diseñar las señales de esta forma? ¿No? Lo que estoy haciendo prácticamente es diseñar un proceso, como veremos, un proceso de detección en que detectar una señal equivaldrá a realizar una operación de norma euclidea entre dos vectores. El vector R, que es mi señal recibida, y el vector SI, que es la señal esperada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la señal recibida, R, será la suma de dos contribuciones, ¿no? SI, que es la señal transmitida, que me espero en recepción, más ruido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y una vez que recibo una señal, R, lo que hago es calcular la norma de este vector con esta señal. Ver la verosimilitud entre la señal recibida y la señal esperada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, veremos que el proceso de detección equivaldrá a dividir el espacio de recepción en una serie de regiones, ¿vale? Y ver en qué región caerá mi señal recibida. Y según la región en que cae mi señal recibida, decidiré si he recibido una señal S1, S2, SM, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí veo que prácticamente en el caso de un espacio de M señales tendré que un alfabeto de M señales tendré que dividir mi espacio de recepción en M regiones, ¿no? Cada una relativa a una de estas señales, ¿de acuerdo? Y ver dónde, en cuál de estas M regiones cae mi señal recibida, ¿no? Por lo tanto, estoy asimilando el proceso de detección al cálculo de una norma euclidea. ¿De acuerdo? ¿Claro el concepto? Por ello, el primer paso consiste en diseñar mis señales S1, S2, Sm no de forma cualquiera, ¿no? Sino que sean una combinación lineal de una serie de funciones de referencia que no puede ser cualquiera, ¿no? Sino forman una base ortogonal. Puedo escribir esta relación de forma más compacta de esta manera, ¿no? De forma que los SI de T son el sumatorio entre J que va de 1 a N de los A y J por los Psi J de T. ¿De acuerdo? Vamos a ver de qué forma calculo estos coeficientes, ¿no? Yo de alguna forma pues tengo que aprender a calcular estos coeficientes y a definir estas funciones. Empezamos con el cálculo de los coeficientes A y J. Por definición, cada uno de estos A y J es 1 partido KJ por el integral entre 0 y T, donde T es la duración del bit o del símbolo, de seno de T por psi J de T. ¿Vale? Por lo tanto, de esta forma calculo pues una de las n componentes que forma que multiplica mi función psi J de T. Bueno, vamos a ver cómo tienen que ser definidas. Bueno, cómo puedo calcular los KJ, ¿vale? Entonces, la KJ se calcula como el integral entre 0 y T del producto entre dos funciones de la de mi base ortogonal, ¿no? El producto entre psi J de T por psi K de T. Y esto es igual a KJ por delta JK, donde delta JK es la delta de Kronecker, definida como 1 cuando J es igual a K y 0 en otros casos, ¿no? Por lo tanto, mi KJ es simplemente el producto de una función de la base por sí misma. ¿De acuerdo? Porque por todos los otros valores mi delta de Kronecker será 0. ¿De acuerdo? Entonces el resultado será KJ, ¿vale? KJ es un número que puede ser distinto de 0 o igual a 1, ¿vale? En el caso de KJ, de ser el resultado de este integral es un número distinto de 0, el espacio es ortogonal. Si además de ser distinto de 0 este número vale 1, pues esto significa que mis funciones forman una base ortonormal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es la regla que tengo que seguir para generar mis señales. Por lo tanto, yo lo que estoy haciendo, prácticamente, como os he dicho anteriormente, es modelar una señal con un vector en un espacio definido por mis funciones base, ¿vale? En este caso, en la figura, está representado el caso de un espacio de tres funciones, psi 1, psi 2 y psi 3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estoy definiendo mi señal como una combinación lineal de estas tres funciones que forman mi base. Obviamente, volviendo a lo de antes, detectar una señal significará calcular la norma euclidea entre dos vectores, el vector recibido R y la señal S1. Alejandro, ¿qué estaba diciendo? Pues nada, vamos, por lo tanto, a ver más en detalle cómo funciona el proceso de detección. Entonces, os he dicho que el proceso de detección consiste en realizar una norma euclidea. Sin embargo, el resultado del proceso de detección es, como hemos visto, una energía. Es decir, que yo en comunicaciones digitales no quiero reconocer una forma de onda, ¿vale? Quiero asociar a una forma de onda una determinada energía que me permita discriminar si lo que recibe es un cero o un uno lógico. Por lo tanto, vamos a calcular la energía de la yésima señal de mi espacio M área de señales, que es, obviamente, aplicando la definición, el integral del tercero de T de la señal yésima al cuadrado en DT. Obviamente, mi señal, hemos visto que la puedo obtener como una combinación lineal de una serie de funciones que forman una base ortogonal o ortonormal. ¿Vale? Por lo tanto, voy a sustituir, pues, en ese SLT, pues, la definición, ¿no? Cada una de estas señales es el sumatorio, de una serie de coeficientes AIJ, por psi J de T. Obviamente, el sumatorio, es un operador lineal, por lo tanto, lo puedo sacar junto con los coeficientes AIJ al cuadrado fuera del integral. Ahora, ¿qué tengo? Por lo tanto, tengo sumatorio por J de AIJ al cuadrado por integral entre 0 y T de psi J al cuadrado de T en de T. ¿Vale? Entonces, esto sé cuánto vale. En este caso, como la J igual a K, mi delta de Kronecker es igual a 1, ¿no? Por lo tanto, esta integral vale simplemente KJ. ¿De acuerdo? Obviamente, si estas funciones pertenecen a una base ortonormal, ¿cuál es la ventaja? ¿No? Que este KJ será igual a 1, ¿no? Por lo tanto, la definición de energía se vuelve la siguiente, ¿no? EI es igual a sumatorio por J que vale a 1 a N de simplemente los AIJ al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces aquí las cosas se pueden simplificar enormemente, ¿no? ¿Por qué? Porque si todas las señales que estoy utilizando están diseñadas para que tengan la misma energía, pues entonces este valor es independiente del subíndice I y será igual para todas las señales. Entonces vamos a considerar ahora cómo el ruido me afecta la correcta detección de una señal. ¿Vale? Yo puedo ver el ruido como la suma de dos contribuciones, ¿no? Un ruido n circunflejo de t más otro ruido n tilde de t. ¿Qué representan estas dos componentes? ¿No? N circunflejo de t representa la parte de ruido que interfiere con el proceso de detección, mientras que n tilde de t representa la parte de ruido que es efectivamente filtrada por todo mi sistema de detección, ¿no? Por lo tanto, es la parte de ruido que no me afecta, que no afecta a mi proceso de detección. ¿De acuerdo? Obviamente, esto n circunflejo de t lo puedo también expresar como una combinación de funciones ortogonales, psi j de t, ¿no? Multiplicado por una serie de coeficientes en j. Por lo tanto, lo puedo expresar de esta forma. Pues esto significa que el ruido total en EDT será la suma de este sumatorio, que me representa el ruido que sí afecta el proceso de detección, más N tilde de T, que no afecta el proceso de detección. Entonces, ¿esto qué significa? Que si aplico la definición, mis coeficientes en NJ, ¿a qué serán igual? Pues NJ será igual a 1 partido KJ por integral entre 0 y T de N de T por psi j de t, mientras que obviamente este otro integral será cero, ¿no? Porque este ruido será filtrado, ¿no? Por lo tanto, el integral n tilde por mi función de base ortogonal me dará cero, ¿no? Por definición. Entonces, ¿esto qué significa? Que puedo definir mi ruido como un vector con n componentes, ¿no? Lo hemos visto aquí en la figura, ¿no? Por lo tanto, también mi ruido es un vector que se suma a la señal, ¿no? Por lo que, tal y como os he dicho antes, mi señal recibida será la suma de dos contribuciones, un vector de ruido que se suma a la señal ideal que me espero. Obviamente, hemos visto que NDT es un proceso estocástico con media nula, y por lo tanto la potencia de ruido se puede asimilar a su varianza. Por lo tanto, sigma cuadro, que es la potencia de ruido será igual a la variancia de MDT y por lo tanto será igual al integral entre menos infinito y más infinito de N0 medios en DF, ¿no? Este es integral, es infinito, obviamente. No obstante, pues si yo estoy considerando el ruido en todas las bandas de frecuencia, si estoy considerando ruido filtrado, ¿no? El ruido que pasa a través de mi filtro, ¿no? Por lo tanto, este ruido será integrado durante un tiempo limitado, que es el tiempo de bit, ¿no? Entonces aquí vemos también cómo, por lo tanto, mi ruido lo puedo calcular como la esperanza del integral entre 0 y t de nt fijo de t en dt. Se puede demostrar, el cálculo es bastante largo y tedioso, pero eso está en los anexos, pero a mí no me interesa. Se puede demostrar que la potencia de ruido es n0 medios. Eso tenéis que acordaros, ¿de acuerdo? Ruido, si paso el ruido por un filtro, ¿de acuerdo? Con ancho de banda limitado, la potencia de ruido es n0 medio. Entonces, volviendo a mis señales, hemos visto que prácticamente todas las señales analógicas son señales de potencia, es decir, señales con potencia media finita y energía infinita. Por tanto, en este caso, en el caso de señales de potencia, la forma más adecuada de caracterizarlas es midiendo la potencia media. Sin embargo, las formas de ondas digitales son señales de energía, ¿no? Por lo tanto, tendrán energía finita, pero potencia media nula. Estamos hablando de pulsos en banda base, ¿eh? Ojo, pulsos en banda base, ¿de acuerdo? No penséis esto en los pulsos paso banda, porque los pulsos paso banda serán señales analógicas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? No sacad esta afirmación fuera de contexto. Estamos en banda base, por lo tanto, lo que tendremos serán pulsos de duración finita, ¿vale? Esto significa que en banda base las formas de onda digital que utilizo, que son pulsos, tendrán una energía finita, ¿de acuerdo? No os confundáis, esto no es cierto para señales paso banda, porque utilizaré formas de ondas analógicas, ¿de acuerdo? No pulsos, ¿de acuerdo? Pero en banda base yo utilizo pulsos, por lo tanto lo que tengo son señales con energía finita y potencia media nula. Por lo tanto, si quiero caracterizar mi señal, es mejor calcular su energía durante la duración del test de un símbolo. Obviamente, la cosa va más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque yo con un pulso puedo estar codificando más bits, ¿de acuerdo? Por lo tanto, puedo tener señales que tienen la misma energía, señales que tienen la misma energía, pero que están codificando un número de bits diferentes, ¿no? Por lo tanto, la energía por bits cambia. La energía de la señal es la misma, pero la energía por bit cambia porque estas señales están codificando un número de bits diferentes. Entonces, vamos a ver, por lo tanto, cuál es la métrica más adecuada para caracterizar una señal digital, ¿no? Mientras que en el dominio analógico habéis visto que una señal se caracteriza mediante su relación señal-ruido, SN. Esto no tiene mucho sentido en el dominio digital. En el dominio digital se utiliza la relación EBN0, energía por bit dividido densidad espectral de potencia de ruido. Entonces vamos a ver cómo se definen estos dos términos, ¿no? La energía por bit EB es, obviamente, aplicando la definición, la potencia de señal S por la duración del tiempo de bit, S por TB, ¿de acuerdo? Porque la potencia es energía dividido tiempo, ¿vale? Por lo tanto, energía dividido tiempo por tiempo me da una energía, que es la energía de bit. ¿De acuerdo? ¿Todo claro hasta aquí? Vamos a ver cuánto vale la densidad espectral de potencia de ruido, N0. N0 es igual a N, potencia de ruido, dividido W, el ancho de banda, ¿vale? Que es determinado por los filtros de mi sistema de transmisión y recepción. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo de bit se puede expresar también en función del bit rate, o sea, de la tasa de transmisión de bits. Os recuerdo que RB, por definición, es 1 partido TB, 1 partido el tiempo de bit. ¿Vale? Por lo tanto, si voy a sustituir estos valores en la relación EBN0, ¿qué tengo? Que EBN0 será igual a S por TB dividido N partido W. Ahora, me acuerdo que RB es igual a 1 partido TB, por lo tanto, el numerador se vuelve S partido RB, dividido obviamente N partido W. Entonces, fijaos lo que vale la EBN0. La EBN0 es igual a la relación señal ruido escalada por un término que depende del ancho de banda W de mi filtro y del bitrate. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el EBN0 no es lo mismo de la relación señal-ruido que habéis visto en comunicaciones analógicas, ¿no? Sino es la relación entre potencia de señal y potencia de ruido escalada por este factor, que depende de cuánto rápido voy y del ancho de banda de mi sistema. Obviamente, una métrica muy utilizada, como veremos en sistemas digitales, son las curvas que me dan la probabilidad de error de bit en recepción, PB, en función del EBN0. Estas curvas tienen una forma característica, se conocen también como waterfall curves, porque tienen una forma de cascada, ¿vale? Entonces aquí, estas curvas me dan prácticamente la información sobre cuál tiene que ser la energía del bit con la que tengo que transmitir para realizar la probabilidad de error deseada en recepción, ¿de acuerdo? O justo al revés, o sea, si tengo una determinada probabilidad de error en recepción, ¿con qué energía tengo que transmitir mis bits? ¿De acuerdo? O sea, me puedo mover desde el eje EBN0 hasta el eje de las potencias, de las probabilidades de error, o del eje de la probabilidad de error hacia el eje EBN0. Entonces, como hemos visto anteriormente, la decisión que tomo en recepción se basa sobre una serie de muestras ZDT de la señal recibida. ¿Vale? Estas muestras tienen cierta distribución, que es una distribución gaussiana, ¿de acuerdo? Esta distribución cambia según la señal transmitida. Tengo una distribución si transmito S1 y otra distribución si transmito S2. ¿De acuerdo? Estas dos distribuciones están centradas en los valores medios A1 y A2. Entonces, obviamente, yo tomo una decisión basada en estas muestras, ¿no? El criterio más intuitivo, ¿no? Para tomar la decisión se puede basar en probabilidades a posteriori, ¿sí? Es decir, que si yo transmito una señal, pues, y de alguna forma puedo calcular la distribución de las muestras recibidas y me sé la probabilidad a priori, por lo tanto la probabilidad en transmisión de S1 y S2, yo puedo calcular unas probabilidades a posteriori que son PS1Z y PS2Z, ¿vale? Por lo tanto, es la probabilidad de decidir S1 de acuerdo con una serie de muestras de Z, o la probabilidad de decidir S2 después de haber tomado una serie de muestras de mi variable aleatoria Z. Entonces, obviamente, intuitivamente, si la probabilidad a posteriori de S1 es mayor de la probabilidad a posteriori de S2, yo tomo la decisión H1, es decir, decido que he recibido S1. Si la probabilidad a posteriori de S1 es menor que la probabilidad a posteriori de S2, entonces decido que he recibido S2, es decir, tomo la decisión H2. Entonces, de acuerdo, entonces esto lo veo aquí, de esta distribución. Si volvemos atrás a la distribución, fijaos, yo aquí tengo dos distribuciones, la de S1 y la de S2, ¿vale? Por lo tanto, en una determinada instante yo puedo estar midiendo este valor o este valor, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, sí o no? ¿Vale? Entonces aquí tengo, en base a esto, pues yo tengo que tomar puedo calcular pues una probabilidad a posteriori, ¿no? Que depende de esta muestra. Claro que la probabilidad a posteriori será tanto más grande cuando la probabilidad de esta muestra sea más elevada. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, pues yo quiero, de todas formas, en vez de utilizar las probabilidades a posteriori, yo quiero prácticamente tomar una decisión basándome sobre las probabilidades a priori de mis señales y, obviamente, a las verosimilitudes. Por lo tanto, lo que hago es aplicar el teorema de Bayes. Entonces, fijaos, aquí falta el denominador porque es igual tanto en el primero como en el segundo miembro. Aquí tendría P de Z al denominador y P de Z aquí, ¿vale? Que son iguales. Y por lo tanto, puedo eliminar, ¿no? Por lo tanto, aplicando el teorema de Bayes, yo expreso la probabilidad a posteriori en función de la probabilidad a priori de mis señales estas dos distribuciones. Y puedo, obviamente, organizar esta ecuación de esta forma, ¿no? Como la relación entre PZ S1 y PZ, bueno, PZ condicionado S1 y PZ condicionado S2, mayor o menor de la relación entre las dos probabilidades a priori, PS2 y PS1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si la relación al primer miembro es superior a la relación al segundo miembro, tomo la decisión H1, ¿vale? Por lo tanto, decido que he recibido S1. Si es inferior, tomo la decisión H2, ¿no? Por lo tanto, decido que he recibido S2. Este test se conoce también como MAP o Maximum a Posteriori Criterion. O también como criterio de error mínimo, Minimum Error Criterion. ¿De acuerdo? Y obviamente es mucho más cómodo trabajar con probabilidades a priori porque se pueden hacer hipótesis más realistas, ¿no? Sobre las probabilidades a priori de transmitir una señal. Obviamente, si PS1 es igual a PS2, si las señales que transmito son equiprobables y si las verosimilitudes PZ condicionado SI son simétricas, cosa que prácticamente es cierta en la mayor parte de los casos, entonces ya puedo definir un criterio para calcular el umbral óptimo gamma, de decisión gamma cero. Por lo tanto, fijaos, mi gamma cero se puede mostrar que si se cumplen estas dos condiciones es igual a A1 más A2 dividido 2. Es decir, es igual a la suma de los valores medios de las dos verosimilitudes dividido 2. ¿De acuerdo? Sí. Obviamente, A1, como os he dicho, es la componente. Tenemos aquí, si volvemos al esquema de transmisión, A1 es la componente de señal cuando transmito S1, ¿sí? Mientras que A2 era la componente de señal cuando transmito S2. Entonces, esto es el umbral óptimo, ¿vale? Por lo tanto, es el umbral que minimiza el error. Por lo tanto, minimiza las áreas de la cola de la gaussiana. ¿De acuerdo? Aquí tendré un error. Por lo tanto, esta área aquí que está marcada es la probabilidad de haber transmitido S1 y haber detectado S2. Mientras que el integral de esta otra cola de gaussiana obviamente me representa el error contrario, ¿no? La probabilidad de haber transmitido S2 y detectado S1. ¿Vale? Un detector con estas características se llama detector de máxima verosimilitud, o maximum likelihood detector en inglés. Entonces vamos a ver, y acabo, vamos a calcular, ¿no?, cuánto vale la probabilidad de error de recepción, ¿no? Como os he dicho, la probabilidad de error de recepción es el área de la cola de esta gaussiana, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo puedo realizar dos tipos de errores, ¿no? Con PES1 indico la probabilidad de error cuando transmito S1, o de una forma alternativa, la probabilidad de decidir H2 cuando he transmitido S1, ¿de acuerdo? De tomar la decisión H2 cuando he transmitido S1. Obviamente, es el integral entre menos infinito y gamma cero de la distribución gaussiana de la figura anterior. Y de forma análoga, puedo indicar con P condiciones de S2 la probabilidad de error cuando transmito S2. O de forma equivalente, la probabilidad de tomar la decisión H1 cuando he transmitido S2. Y es el integral entre gamma 0 y más infinito de la verosimilitud de S2. ¿De acuerdo? La probabilidad de error de bit PB es la suma de estas dos probabilidades, ¿no? Por lo tanto, es la probabilidad total PSI. Entonces, sumando estas dos probabilidades que tengo, ¿no? Que prácticamente mi probabilidad de error de bit es PH2 S1, condiciones S1 por PS1, ¿no? Prácticamente será la probabilidad de haber recibido de S1 y tomar la decisión H2 cuando efectivamente he transmitido S1, más la probabilidad de decidir H1 cuando he transmitido S2, cuando efectivamente he transmitido S2. ¿Vale? Entonces, si las probabilidades a priori son idénticas, es decir, si PS1 es igual a PS2 es igual a 0,5, y las distribuciones son simétricas, entonces, ¿qué pasa? Que la probabilidad de error de bit, ¿cuál suele ser? Suele ser prácticamente PH2 condicional de S1 de forma equivalente PH1 condicional de S2, ¿no? Fijaos, estas son idénticas porque son simétricas y aquí tengo PS1 que es 0,5 y PS2 es 0,5, por lo tanto tengo 0,5 dos veces 1 por PHS1, ¿de acuerdo? O PH2 es perdón, PH2 condicionados S2 o PH2 condicionados S1, de forma equivalente, ¿vale? Por lo tanto, la probabilidad de error de bit equivale, tal y como me esperaba, pues simplemente en calcular un integral entre gamma 0 y más infinito, ¿vale? De la verosimilitud de S2 o de S1. ¿Cuánto vale el umbral óptimo? El umbral óptimo, el que minimiza la probabilidad de error, es A1 más A2 partido 2. Entonces, sustituyendo la expresión de la verosimilitud, que es una distribución gaussiana, y realizando un cambio de variables, es decir, imponiendo que u igual a z menos a 2 dividido sigma 0, llevo a esta integral, ¿vale? Entonces esta integral es prácticamente, se puede reconducir a un integral sabido, es decir, al integral de la función complementaria de error q. Por lo tanto, la probabilidad de error de bit es la función complementaria de error q calculada en un punto que es a 1 menos a 2 dividido 2 sigma 0. ¿De acuerdo? A 1 y a 2 son obviamente, en el caso binario, los valores medios de la verosimilitud de S1 y S2 respectivamente, y sigma 0 es la deviación estándar que depende obviamente de la varianza de por lo tanto de la potencia de ruido.